Hey, ¿qué onda? Bienvenidos a un nuevo video y a un nuevo podcast. Hoy regresamos más tercero te dan. No, ensombrerados. Seguimos siendo la segunda temporada. Sí, o sea, es como la primera generación, sí. Pero nosotros somos segunda. Como la academia, pero el reencuentro. Sí, ya teníamos mucho tiempo sin grabar. Estamos muy contentos de estar de vuelta. Y estamos con todo, o sea, venimos arrasando con la vida, cosechándola. Filosos. Y bueno, Chiclamino con doble A, síganme en Twitter, síganme en Instagram, síganme en todos lados, porque así me llaman en todos lados. Chiclamino con doble A. Arroba Yolet. Arroba Yolet. Yoletita. Sí, Yolet bailando por un sueño. Fue un fraude. Ahorita vamos a hablar de eso. Yo soy Juan, arroba José Mbaje Juan, y con esto comenzamos. A la cuenta de tres. Y es hora de bailar. Pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi. ¿Cómo están el día de hoy? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo los trata la vida, amigos? Bien, pues aquí andamos. Aquí andamos. Medio indignado, ¿verdad? Por Yolet. Sí, ay, Yolet. Ella tiene una persona tan talentosa. Ella sabe que tiene futuro en los programas, pero preparada. Con tantas tablas. Claro. Yo creo que ahí faltó algo de su mamá metiendo ahí cuchara. Yo creo que sí, ¿eh? Yo no sé qué esperaba Televisa de ella, pero bueno. No sé, o sea, no sé si vieron los videos que subió a su Instagram ensayando. No, solo vi el baile, o sea, solo vi la presentación. Desde ahí bailaba feo. Pues, güey, no, o sea, ¿tú sí viste cómo bailó? Sí, no bailaba tan mal, güey. Bailaba bien trunca. Bailaba muy recto. Y luego cuando la cargaron ahí, bueno, toda así como bueno, así. Bueno, pero no bailó peor que Sergio Goyri. Es que yo no vi los demás. No, puta madre. Entonces, si tú crees que estuvo arreglado. Puede ser, ¿eh? Puede que tenga razón. O sea, a lo mejor en el futuro. Pero eso lo vamos a discutir. Nos, notas nos prepara algo, Yolet. Más a profundidad. Ay, quién sabe. Pero bueno, pues ya sabiendo que nos trata bien la vida, yo también estoy bien. Así que pues vamos a comenzar con esto. Sí, porque cada vez que nos vamos, el mundo se vuelve loco. Sí, parece que el mundo espera que no grabemos para. Nos vamos, huracanes, temblores, tu puta madre, también. Todo. Pero bueno, yo les vengo a hablar de algo que aconteció el pasado 12 de septiembre. Ah, o sea, el día de la Guadalupana. Ayer. El día de los niños héroes es hoy. Saludos. Sí. Saludos a mi Juan Escutia. Que no existen. No. Chairos, sí. No existen. Sí, esos ni existieron. No. Los inventó Porfirio Díaz. Es como el que creó a Christopher Robin y a Winnie Pooh. Pero niños héroes. Okay. Ándale, sí, son esos. Bueno, amigos, este keynote que tiene Apple cada cierto tiempo. Bueno, en esta ocasión nos trajeron varias novedades, varias muy bonitas novedades. Yo hace 2 semanas era, me acabo de comprar un iPhone y ya hay otro nuevo. Qué mamadas. Pero bueno, les traigo las noticias. ¿Qué anuncio es tan nuevo? ¿Te compraste el mismo? No más que con otro número. Del 8. Sí, fíjate que sí. O sea, anunciaron 2 iPhones nuevos, que es el 8 y el 10, o X, como le quieran llamar. X, güey, porque somos millennials. Sí, la novedad del 8, pues no es nada. Es de cristal. Es de cristal. Cambian el aluminio por cristal. Hay un video de Ellen donde hace como chistes del Apple event y dice, ah, qué padre que es de cristal, ahora lo puedes romper por los dos lados. Hay gente que siempre rompe la pantalla. Y así fue en el 4, ¿te acuerdas? Que la parte de atrás era de cristal y todos lo traían roto. Sí. Así que bueno, pues va a ser el mismo problema. Ajá. Tiene retina y True Tone, que es como que vas a ver los colores más reales. True siempre tiene, o sea, siempre tiene retina, ¿no? Pero va mejorando. Sí, no sé, bueno, el 8 es un 7, X. Yo no sé por qué hicieron eso. Y el iPhone X. Que, ¡oh, este iPhone! Bien verga. Y pues también va a salir el 8, ¿eh? sí. El iPhone X también lo anunciaron, que es por el 10º aniversario que cumplen este. Ajá, y de hecho este sí, sí le llamaron iPhone 10, iPhone 10. Entonces no entiendo, ¿ah? ¿Por qué pedo? ¿Dónde está el 9 iPhone? La novedad es que no tiene bordes la pantalla, es así como. Según. Todo esto. Es algo que ya sacó Samsung. Y el de Samsung realmente no tiene bordes. Se ve muy padre de los bordes. O sea, se ve muy elegante el de Samsung. Sí. También no tiene home button. Tiene el botón de inicio. Claro. Todo va a ser en el mismo touch. Ya no tiene el lector de huella digital. Ahora te va a leer la cara. O sea, sí. Está rarísimo. Si te golpean y te quedas deformado, ya no lo vas a poder abrir. Lo mismo que pensé. Según Apple, o sea, el Face ID va agarrando tus cambios físicos durante los años. y se sigue reconociendo. Imagínate, ¿cuántos años puedes tener un iPhone para que ya te envejezcas? Imagínate, chocas y te quemas a la verga. No, güey, los bloqueas con código. O sea, no. Nada más con la cara. El Touch ID falla un chorro. O sea, con el Face ID, obviamente. Y de más hecho, para manos sudadas. En el keynote falló. Sí, en la demostración falló. Que quema la onda, porque siempre algo falla en la esquina. Yo hubiera despedido al güey que hizo que fallara. Güey, son los directores dueños y la ve. Y luego lo volví a contratar. Bueno, no, como a Steve Jobs. Para que aprenda. Igual lo corrieron de ahí y entró. ¿Qué más? El retrato, el modo retrato que tenemos ya en la cámara doble del 7. Algunos, pero en la frontal. Ajá. Este va a tener algo de realidad aumentada. Yo creo que son cosas que vas a usar una vez que lo compres. Y pero no, ¿cómo funciona eso? O sea, tienes que realmente meterte a programar y animar. ¿O no? Va a haber juegos que lo utilicen, va a haber aplicaciones. O sea, no es nada novedoso. Es Pokémon Go con otros juegos. Pues los desarrolladores pueden hacer cosas chidas, pero realmente no es. Y pues que se carga en la basecita esta sin cables. Y sin cables. Emojis que hablan. Y espérate, y la base esa, el Air Power, lo tienes que comprar aparte. No sí, te viene. Claro, no te viene. O sea, 23 mil pesos. Viene el chiquito, ¿no? Viene el normal. El único. Lightning. Porque iPhone. Sí. Pero iPhone bueno. Normal. Pero así pasaba también con el Samsung S7. Ajá. Galaxy S7. O sea, yo lo tenía con la novedad de, oh, lo voy a poder cargar sin conectarlo. Pero nunca compré la base, así que no me sirvió nada. En resumen, compren Alcatel. También anunciaron el iOS 11. Que. Hilario es 11, sí. ¿Y qué mejores tiene? Ahí les traigo una lista. Va a traer una aplicación de archivos como lo tiene Android, de que para ver todos los archivos que tengas por carpetas y todo eso. Ah, uy, gracias. Novedad. Gracias por 10 años después. Las iPads van a tener un dock como el de Mac, así abajito unos iconos. ¿Anita? O sea, vas a estar en algo y vas a tener iconos abajo que si le picas puedes tener pantalla dividida y cosas así. Cosas que Samsung ya ha tenido desde hace mucho. Y el iPad ya se divide, como, o sea, ya puede ser, pero no puede funcionar al mismo tiempo, igual eso va a ser chido. Sí, se supone que eso va a ser una, que si estás escribiendo un correo y tienes imágenes acá, lo puedes arrastrar y apuntar. Mira, voy a ver esa parte, porque lo demás no está en interés. Vas a poder usar el Apple Pencil, por iMessage vas a poder hacer pagos y comprar cosas. Y vas a poder pagar con tu cara también. Sí, pero por ejemplo en iMessage estamos hablando y me dices, ah, no, pues te cobró 300 pesos por una pluma, ¿no? Y le mandas. Y yo aquí te mando 300 pesos y te llegan a tu cuenta de. Y nadie usa iMessage. Apple. O sea, para mí ese es mi más grande problema con todo lo que sacan de iMessage. Nadie lo va a usar nunca. Entonces, ¿para qué le meten? La cámara va a tener algo que es igual a Boomerang, de que grabas 3 segundos y se va a repetir. Wow. Sí. Va a traer eso. Las live photos la verdad están muy buenas, pero nadie las usa tampoco. ¿Viste? No, nadie las usa porque no las puede subir. ¿Sabes? Facebook sí. Tiene live photos. O sea, pues esas son las cositas esas que le picas y el delfincito y se mueve. Ah, bueno. Sí. Pero realmente no es novedad. Apple Music te va a meter lo mismo que tiene Spotify de qué están escuchando tus amigos. O sea, tampoco es novedad. Uh-huh. Van a cambiar el orden de control. Del donde vienen, de que modo avión, cambiar de canción, todo eso, cambia el orden. Ajá, okay. Va a traer una novedad de que se pone no molestar cuando vas manejando. Mira, no es nada útil. Y le va a llamar, o sea, es que, a tu mamá. O sea, yo creo que todos esos cambios sí los pueden hacer porque, o sea, están bien, no están mal los cambios, pero cuando ya no sacas nada más novedoso, pues es como que, ay, cambió en el. Okay, y mapas en los interiores de los lugares. Por ejemplo, vas a. San Agustín y te va dentro de Apple Maps te va a salir el mapa de la plaza. Eso está padre. Está padre, pero tampoco es indispensable. Pues no, uno ya conoce San Agustín. También anunciaron el Apple Watch 3 que fue un brinco grande para el producto. Ya tiene teléfono por sí solo. Uh-huh. O sea, ya puedes llamar y mandar mensajes sin necesidad de traerte el celular. Así que eso es muy bueno. Y a mí me gusta porque cuando tuve el Apple Watch, eso me frustraba, que tenía que traer el celular para poderlo usar. Problemas del primer mundo. Y cosas innecesarias que te miden más la salud. Gente en Chiapas sin poder comunicarse y tú, ay, no puedo hablar. Y Apple TV, que va a traer 4K y te va a encontrar en el mismo buscador contenido de Netflix, de Fox Sports, no sé cómo se llaman los otros. Xvideos, Fox Play, Macizorras, Pornhub. En general. O sea, te va a buscar contenido en todas las plataformas sin salirte de la misma interfaz. ¿Y ya? En general, algo padre salió de la keynote. Sí, no, estuvo bueno. Nos la pudimos haber ahorrado. está padre el iPhone, pero no me causó eso de, ah, lo quiero, ¿sabes? O sea, yo pensé que me iba a frustrar mucho porque, ah, acabo de comprar un iPhone, ya quiero cambiar el nuevo, pero no. Puedo seguir con mi iPhone sin ningún problema y ahí estoy grabando con esto y lo tengo acá. A mí no me gustó, o sea, se ve como un iPhone, o sea, los bordes son demasiado como gruesos y brillan, entonces un se iPhone, ve como un iPhone. Ajá, no, y la barrita negra que viene ahí, o sea, esa barrita negra que viene arriba del iPhone X se ve en las apps, en las películas, en viendo fotos, o sea, no sé por qué le dejaron esa barrita ahí. O sea, sí tiene sensores muy padres la cámara de profundidad y que la optimiza antes de que la tomes y la ve, o sea, pero ¿por qué le dejaron la barrita que se va a ver en las apps, en internet, en todo el tiempo? Yo siento, y esa es mi percepción, que esa barrita lo hace parecer un Motorola. Sí, chafa. Un celular que ya existía, pero... O sea, yo entré a ver el Samsung y el Samsung obviamente tiene la barrita, pero la cámara, o sea, es una barrita mínima y la pantalla empieza un poquito abajo. Sí, o sea, es Edge, ¿sabes? Curvea hasta acá. Sí, no se ven bordes. No, o sea, obviamente tiene un mini bordecito, pero, o sea... Que de hecho, en Samsung no lo manejan como pantalla sin bordes, sino como pantalla infinita. Ajá. Unbox your phone o algo así. Sí, no sé, o sea, a mí me emocionaban mucho las keynotes, y yo creo que Steve Jobs dijo un día un botón que te funcione para todo y este güey que dijo, "Vamos a quitar el botón." También no le gustaban las sí, o sea, que iPhone antes, y Apple nunca va a tener un stylus. Apple Pen. O sea, el iPad era eso, era usar tu dedo para todo y, o sea, no entiendo. Están, o sea, quitando todo. Desde que se murió Steve Jobs, vale verga. Stitch Jobs. Pues no, qué triste, la verdad. No entiendo por qué sacaron el 8, se lo pudieron haber ahorrado o no hubieran sacado el 10 o diferente o una mezcla, no sé. Ya cierran la compañía, la verga, ya nos tienen harto a nadie. ¿Qué? O sea, nadie nos compra. La keynote pasada anunciaron varias cosas que no han salido. O sea, anunciaron... ¿Cómo qué? Una bocina como el de Google, que es asistente personal y bocina. Lo sacaron, anunciaron un iMac Pro y todo sale este diciembre. Y el holograma de Selena, que no nos lo han cumplido. ¿Qué? ¿Puede haber un holograma de Selena? ¿Un holograma de Selena? Steve Jobs lo programó personalmente. Mira. Qué padre. ¿Qué nos traes tú, amigo? ¿Qué nos traes? ¿Qué noticia nos traes? Pues bueno, el mundo de la farándula, algo más interesante, más impresionante, más... Ay, yo estoy viendo así como a la nada. Bisoño es nuestro pastor, que casi lo matan en redes. Ah, sí. Lo asaltaron primero. Después andaba en República Dominicana, el de en vacaciones, y le agarró el huracán. O sea, por poco, y su hotel donde estaba queda destruido, no aviones, no nada, pudo salir, quién sabe. Ay, que casi no le gusta que le agarren, ¿verdad? Sí. Y está a salvo, pero el fin de semana en redes sociales están diciendo de que RIP, Daniel Bisoño, y todo el mundo creo que estaba muerto, no estaba muerto, y así. Andaba de parada. Lo andaban matando. Pero bueno, ¿qué nos traes? Pues bueno, amigos, tenemos la nota de la semana, porque siempre la nota de la semana, mi Belinda. ¡Belinda! ¿Qué nos trae ahora? Pues en putona, ¿eh? Como siempre. Ya sabíamos que... Otro que romance. Primero, ¿no? O sea, andaba con mi Chris Angel, el mago, que mientras nos ausentamos, hubo un romance entre Chris Angel y Belinda. Terminó. Hubo rumores de que terminaron mal. Sí. Antes había planes de boda. Había mucha magia y se perdió. Se perdió. Mucha ilusión, sí. Más que nada, yo creo. Era magia por Chris Angel. Yo creo que Chris Angel... La ilusionó y ya se fue. No, pero había rumores de que terminaron mal, pero nadie había dicho nada. No, sí, habían dicho que la mamá ya hasta se conocían las familias, ya había planes de boda. O sea, sí, pero nadie había dicho nada. Ya decían en Navidad, o sea, nos vamos a juntar. Ellos no habían expresado nada. Mi Belinda hasta le había un video de ella cantándole mariachi a la mamá de Chris Angel, ¿no? Y terminaron, ¿no? Ajá. Eso sí se hizo oficial hace como una semana, más porque o menos. Belinda puso ahí una Porque cosa. Belinda puso, estoy soltera, chinga tu madre, feliz, Chris ganando, ¿no? Emprendedora. Sí, aquí la tía, a la verga. Yo salí con La Roca, con Troy Bolton. Sí, mi Troy Bolton. Pues ahora resulta, este mismo día, allá en reggaetonero, en gente de zona. Este mismo día. Gente de zona. Que nos acabo de enterar de qué cree. Que mi Maluma le tuitea a Belinda, ¿no? Muy en cholo de pasa tus notes. La verdad. Ajá. El tuit dice así: ¿qué hay de tu vida, Beli? ya en íntimos, ¿no? Ajá. Y Beto. Está muy linda como siempre. Ay, ahí sí, no. En cholísimo, ¿ah? Beso, estoy viendo tu foto. Sí. Y te ve chula. Sí. Beso y abrazo, se te quiere mucho, mi reina. Arroba Belinda Pop. Arroba Belinda pendeja. Este. Y a lo que Belinda respondió. Point of person. Belinda respondió citando el tweet. Hola, emoji de carita feliz. Ah, sí contestó. Solo puso eso. O sea, está diciendo. O sea, tienes a Maluma y pinche mandi. Ya sé. La verdad. La verdad. Maluma está más guapo que Belinda. Ahí lo dejo en la mesa. Que Chris Angel también. Que Chris Angel también. Este, y también le tuitearon más personas. Y aparte. Pero igual Belinda tiene sus aires acá y dice: ay, ay, qué naco. Ay, Maluma. ¿Por qué me aparte, mandó ay, eso? Bueno, y mi Maluma muy cholito, pero ahí anda en su gira de Europa. Claro. Ah, es que Maluma es exitoso. O sea, sí, sin talento y todo, pero. Exitoso. Sí, nada, no, mi Maluma sí no vale verga, pero guapo es. Sí. Guapo es. Se sabe manejar. Y bueno, aparte, mi Rommel Pacheco, sí. Clavadista paquetón. Ajá. Pues también ahí va, ¿no? En su sí. Instagram de que me veo muy solito en esta silla, arroba Belinda Pop y la verdad. A la B, pero es bien naco. Arroba Belinda Pop y la verdad. Sí, no, se pone sus pinches, que mi playera de Flash con acá mi pinche chamarra, que onda aquí corriendo, que si una foto donde se me ve el paquetón, que sí. Es la que andaba viendo Pedrito sola. Sí. ¿Cómo y no? Lo más naco que pudo haber hecho, le dijo a los medios de comunicación de que digan a Belinda que aquí estoy. Sí, no, dio su declaración de que... O sea, mi Belinda como niña... Los machos cumplen su palabra, yo no voy a borrar ese... Como niña güerita en escuela pública. ¿Qué, güey? Niña, sabía que decía niña güerita en escuela pública. Belinda siempre fue eso esa. Es. Pero niña fresa que todo hay más, quiere. Ajá. Hay más, porque alguien de escuela privada la peló. Ah, espérate, pero Belinda que puso Rommel. Ah, ese sí no le contestó. Ah, sí, dijo, sí, sí, sigue esperando, eso dijo. Porque mi Belinda pendeja no es. No. O sea, Maluma no, sí le contesta no. Porque ahí hay oportunidad. De colaborar y de todo. De colaborar, la música, sí, no, igual un palito. Fíjate, Maluma, fit Belinda. Mi Belinda, agua de ese hueleo, lo que se anda manejando. Ajá. Pero bueno. Ajá. ¿Quién más se metió? Mi Jared Leto. Ahí, nada que ver, o sea. Nuestro Jesús. Nuestro Joker, ahí anda, ¿no? Con la Belinda, digo, fue un tweet más más referente a lo de Chiapas, más vendido. Que dice, cabrón, ese no lo tenemos, pero producción. Bueno, pero más o menos, ¿qué dice? Fue así como que, ay, te admiro mucho, Belinda, por lo que estás haciendo por tu país. Y la Jared Leto, ¿qué está haciendo? O sea, en buena onda, ¿qué está haciendo? No, el tweet nada más era ¿qué está haciendo Belinda? No tengo idea. O sea, el tweet nada más sea como que mándenle dinero a la gente de Chiapas del terremoto que estaba viendo pito. No, o sea, pero bueno, Jared Leto solo le dio citar tweet y le puso que estaba muy orgulloso, que pedo y la chingada. Pues quieren con Belinda la resulta. Y luego pues Chris Angel no se quiso quedar atrás. Mi Chris Angel que le contesta, dijo, ¿no? Mi Ángel y Chris. Para empezar, citó un tweet de Publinews Guatemala. ¿Qué anda leyendo ahí mi Chris Angel? Pues, ¿qué más va a estar haciendo en su vida? Yo digo que buscó Belinda y fue lo que le salió. O sea, anda de ardido mi Chris Angel, la verdad. O se lo etiquetaron, o sea. Y bueno, cita el tweet que dice: farándula, atleta olímpico, o sea, mi Rommel Paquetes. Le declara su amor a Belinda tras romper con Chris Angel. Y luego mi Chris Angel, pues a lo mejor porque lo arrobaron, ¿no? Pero como que es Publinews Guatemala, o sea, qué verga, ¿no? Uh-huh. Mi Chris Angel le contesta, ¿no? Tener tantos. Hope he has, porque soy Sofía Vergara, ¿verdad? Hope he has a lot of money. En owns a lie detector. Algo así como que, pues ojalá y tenga mucho dinero. Para comprarse una. Y un detector de mentiras, porque la Belinda. Porque mi Belinda está cabrona. Sí se le ve el colmillo, sí se le sí, ve. Claro. No. Y esto no es todo. Resulta que Chris Angel le produjo un video musical a Belinda, no. En donde sale Zion y Lennox y Steve Aoki, y se lo produjo que con Cirque du Soleil. No, y no, hay maroma, teatro, todo el show, producción acá de Hollywood. Y hay videos de como behind the scenes, making of, lo que sea, donde está Chris Angel y Belinda muy abrazados. Tú eres el mejor, o sea, eres la mejor. Todo lo que puede salir mal en una oración, Zion y Lennox, Belinda, Steve Aoki, Chris Angel. Se aman, no me acuerdo si Steve Aoki, creo que sí. Y resulta que Chris Angel ya no quiere sacar el video porque pues se lo produjo, puso dinero. Qué bueno, qué bueno mi Chris Angel. Ya se quedó sin éxito. Pues bueno, amigos. Ahí anda de tituta. Así fue. Bueno, amigos, ya volvimos, perdón. Llegó la pizza. Aprovecho. Y tenemos que comer. Entonces, ¿con qué más nos vamos, amigos? Sí, a huevo, pues yo, ¿no? Y comen. El sismo, amigos. El sismo del jueves pasado. Estuvo fuerte, amigos. Yo vi tweets el día del... Mira, cuando hay un sismo, y esto puede sonar muy mal, pero... En Ciudad de México hay muchos sismos. Uh-huh. Y en Twitter hay dos tipos de personas cuando hay un sismo. En la Ciudad de México, porque no, pues, en otros estados casi no. Personas muy creativas, muy graciosas, de cómo su mismo susto lo hacen muy cagado. Uh-huh. Yo amo esos tweets porque pues, se están burlando de su ¿quién? Mismo susto. Pues no sé, gente en general. No. Puedes entrar a hashtag sismo y te vas a cagar mucho. Y hay gente que se copia los tweets y ya los ves como mil veces, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, es muy gracioso. Pero lamentablemente en esta ocasión, pues la Ciudad de México no se vio muy afectada. Fue un sismo muy fuerte. En 30 años no había habido un sismo así. 8.4. Pero en otros estados sí estuvo muy fuerte. La desgracia sí fue de 800,000 personas damnificadas hasta el momento. 96 muertos. O sea, les dieron danonino. Sí. Damnificadas, o sea. Sí. Hicieron down. Y hay muertos en Oaxaca, en Chiapas y ya, creo que sí, ¿no? Eran tres estados. Pero no hay pedo porque ahí anda bien ahí. Digo, ¿sí? Todas la quieren ver cantar a Nayib. Ah, que bueno, ella es en Chiapas. Pero ahí está ayudando. Que sube su video. Estoy despeinada, no estoy arreglada. Pero aquí ando. Por favor, Nayib. Todos me quieren ver cantar en concierto, pero no, aquí voy a estar. ¿Quién quiere? Nadie. Qué vieja. Ni que hubiera reencuentro de RBD. Y la verdad estuvo feíto, ya México dijo que no va a mandar ayuda a Texas por Harvey, porque pues la verdad la situación aquí está muy grave. Y han habido réplicas hasta el día de hoy. Van 1067 réplicas. Réplica. Sigue temblando. Yo no sé qué pasa al mundo, porque sigue temblando tanto. Como que sí se está. Tiene miedo. No lo sé, pero mira, hay una pregunta que todo mundo, algo que todo mundo dice cuando suceden cosas así, porque ha habido. En estos tiempos ha habido huracanes muy feos y luego el temblor y todo lo que está pasando. ¿Ustedes el creen que Ramírez, sí. ¿Ustedes creen que realmente el mundo, como dicen, nos quiere decir algo y hay que detenernos y nos que se está acabando y la contaminación? Sí, hay mucha gente que dice, es que la tierra reclama lo que es suyo. Bueno, sí, pero, o sea, ni modo de quedarte estancado y no avanzar en sociedad, ¿sabes? No puedes estancarte en, no, ya no vamos a crecer empresas porque no, la tierra. O sea, no puede ser así. Si así fuera, o sea, si hubiera acabado México en el 85. También estuvo bien culero ese temblor. Sí, no, sí. Yo más creo que siempre, o sea, no digo que no sea verdad, pero siempre ha habido catástrofes. Y hace muchos años había, yo creo que peores, pero no sabíamos. Sí, o sea, no había conexión tan. O sea, no era tan fácil saber si había habido un temblor en Alemania. No, o hace muchos años cuando. No, y aparte, o sea, qué tan inmediato y a la mano está. O sea, si no veías el noticiero, no te enterabas. Sí, yo digo que, o sea, sí debemos hacer algo para no afectar tanto al planeta, porque eso es claro. Las empresas pueden hacer muchas cosas y podemos dejar de hacer una u otra cosa, pero es muy complicado. O sea, no es como decir ya no voy a prender la luz, ya no voy a salir en coche. O sea, son cosas muy complicadas. Sí, no, o sea, no son cosas que, como decía ahorita, no te vas a estancar, pero sí puedes trabajar en ello. Sí puedes reciclar, sí puedes evitar tirar desechos tóxicos a los ríos, a los mares. Pero, o sea, la gente... Puedes evitar oír despacito. Ya pasó. Por favor. Pero la gente lo toma como que... No, es que las empresas son las villanas de aquí. Ya no hagan cosas, ¿sabes? Todos podemos hacer cosas. Y pues sí. Pero fíjate que ahí hay un dilema de que, por ejemplo... Yo reciclo, por decirlo así. No lo hago malamente, pero si lo hiciera. Yo separo mi plástico de mi vidrio y así. Pero llega la basura y lo echa todo donde está todo. O sea, ahí entras un dilema de que no sabes qué hacer, ¿sabes? Si no está teniendo resultado el esfuerzo que tú estás teniendo. Así es. Pues bueno, a ver cuándo se acaba el mundo. Pero qué miedo, porque la verdad, o sea, nunca sabes cuándo va a temblar. Nunca sabes qué tanto va a pasar. Y luego son como 40 segundos, ¿no? Antes que empieza a sonar la alarma. ¿Sí en México? Porque en otros estados, sí, no, obviamente en Oaxaca no había. ¿No? No hay, güey, no hay. ¿Aquí hay? No. Ahí tenían uno de esos monitos del tablero. No, güey, pues no más que en la Ciudad de México porque realmente tiembla muy seguido. Sí, claro. Y eran las 12 de la noche y los tweets de puede haber un tsunami y no sé qué. Y yo, güey, la gente que está en Oaxaca, obviamente a lo mejor no tiene internet. No, o sea, Oaxaca tampoco es así como que un pueblito, no, ¿sabes? No, güey, pero ve las casas que se cayeron. Obviamente eran casas de muy bajos recursos que se cayeron porque realmente no, eran láminas. No, pues es que si son dos tablas, pues, pues sí, ¿cómo no? No, realmente sí. Si el lobo las pudo volar de un soplido. No, o sea, ¿y cómo se van a enterar a las 12 de la noche que puede haber un tsunami cerca de su casa? Claro. O sea, realmente no, y miedo, güey. Sí, qué miedo, güey. El tweet así de que alerta de tsunami en tantos estados, güey. O sea, es como que verga. ¿A dónde voy? ¿Sabes? O sea, no. Ay, pues a la playa. Y de hecho, está bien padre. Está bien padre ahorita en cuestión de internet. Que, ok, volvemos a lo mismo. Muchas personas no tienen acceso a internet. Pero, por ejemplo, si tú buscas México en Google, te sale si hay algún problema, si hay alguna alerta. En Google puede sonar muy fácil. Pues está en Facebook, muy padre. Es una búsqueda muy constante. Uno entra a buscar México cada dos veces por semana. O sea, tampoco mame. En Facebook puedes dar check-in de que estás bien. Entonces eso está muy padre. Sí, dar check-in, sí. Está padre. Y pues a ver en qué termina todo esto. Nos vamos a la recomendación de la semana, amigo. La recomendación de la semana. ¡Oh, qué pizza! Tenemos un discazo, amigos. Ya tiene un ratito que salió, pero no lo recomendamos porque estábamos pues con los damnificados de Oaxaca, ¿verdad? Ayudándolos junto con Anaí. Sabemos que nos quieren ver en podcast arreglados, pero no podemos. Pero no podemos. Ando bien feo, ando en Adam Saldaña, fíjense. Fuerte de Miranda. Discazo. Muy bien, buen disco. ¿No lo habíamos recomendado? Miranda, no. Habíamos dicho que iba a salir. Sí, pero no habíamos dicho que ya salió. Ah, no, sí lo habíamos puesto. Yo me acuerdo haber editado eso. Pero bueno, ahora es el disco completo. Se me hace que recomendé el single. Creo que fue 743. Pero ya salió el disco. Está bien, verga. Escúchenlo. Y si no, mire, le recomiendo el side disc. El Templo del Pop Volumen 2, que es un recopilatorio de todos los éxitos de Miranda, como desde el 2006 para acá. La mejor banda de pop que ha dado Latinoamérica por lejos. Por lejos. Escúchenlo, Miranda está bien verga. Pronto les traeremos footage del concierto porque voy a ir. Está bien verga. Siempre dices que vas a traer cosas así. Ahora sí, les grabamos que tu don, que tu yo te diré, que tu enamorada, que tu perfecta, todo. Porque hay que jotear de repente. Perfecto. Miranda fuerte, canción recomendada, no, que es la que tiene acá como que reggaetón. A mí me gusta mucho la de Quiero vivir a tu lado porque quiero vivir a tu lado. Porque pasiva, pero no, escuchen, no. Güey, está muy padre, Quiero vivir a tu lado. Esa es muy buena. Todo el disco está muy chido. Y fue un regreso muy esperado, ¿sabes? La verdad sí, está raro porque fíjate que a mis Miranda van a venir al Café Iguana. O sea, ¿por qué? Yo pensaría que tiene el suficiente éxito, pero no. No, amigo, está no. Se fueron por mucho tiempo. Sí, a lo mejor si en su momento lo hubieran hecho, sí. Y hubiera sacado otro disco. Un City Banamex, ¿sabes? Sí, yo esperaba un City Banamex para ellos, pero... Ahorita no. Pero no. Pues no. Igual cualquiera va a estar más íntimo, va a estar más padre, obviamente está más barato. Pues sí. Y qué padre. Luego les diremos cómo nos fue. Ok. Las notas te valen pito. El muro en San Pedro, coméntalo igual. Ay, mira, pues es que se les ocurrió aquí a los sanpetrinos a darle una manita de gato a su túnel que nos lleva hacia su paraíso. Y le cambiaron las luces y todo, se ve más blanco, más padre, más iluminado. Y decidieron poner un muro, un mural. Que gracias a Dios pusieron esas luces. Sí, no, la yo verdad estoy bien muy ciego. Padres. Yo estoy bien ciego y cuando entraba al túnel era como que, ay, no sé por qué Garry Roy. Sí, gracias. O sea, yo no sé por qué se tardaron tanto en poner esas luces. Pero pusieron un mural del lado de San Pedro, San Pedro Monterrey. Y está muy padre. Hay calaveras, calacas, arañas y no sé qué tantas cosas. Está padre. Es por una persona. El mural fue hecho por Dr. Lacra, un artista mexicano conocido a nivel internacional. Okay. Él se especializó en tatuar muñecas. Él es tatuador. Y ese fue el trabajo que lo llevó a exponer en Europa, en Museo Superverga. No había visto que tu case era de Flash, qué sí, pedo. Sí, me tardó como dos meses en llegar. Mi Rommel Pacheco. Pero bueno, aquí el pedo, el frente de la familia, por la familia, reclamó a las autoridades de San Pedro que las arañas y los esqueletos les podrían causar daño a los niños porque les generan estrés. Porque eso no es algo que deben de ver niños. Pito. Porque obviamente en ningún otro lado van a ver arañas, no existen. No, las arañas no existen. O sea, neta, esto sí. O sea, a mí lo que me preocupa son los hijos de esas familias. O sea, ¿cómo? O sea, los protegen demasiado. Y van a salir al mundo y el mundo existe. Y, o sea, no, güey, no. O sea, prohíban Spider-Man. Ya sé. No, y no está feo. Mucha gente empezó a decir muchas cosas. Y hubieron muchos memes de que. De propuestas. Le ponían otra cosa de que unos charrones y una carta blanca y así. Muchas cosas. ¿Eh? De Mickey con Winnie Pooh al fondo. Sí. Ay, que lo pongan ese. Hubo muchos memes. Pero no está feo. O sea, no, feo mucha no gente dice: ay, es que le faltó color. Pues era un diseño. Así es. Cambian, así es el diseño. Yo creo que al rato lo cambian. Y así era, ya. No se quejen tanto. Y si lo piensan así, o sea, como que es una pieza de arte ese muro. Es lo que te puedes encontrar en Monterrey. Y eso está muy padre. Y es parte de una sola de las cosas de tantas que hay en Monterrey de esculturas, que murales, que todo. La verdad, de un tiempo para acá creo que he visto más murales en la calle y está padre, o sea, que en lugar que haya pintas, que esté el muro, por ejemplo, ese era un muro gris, X, nadie lo veía y nadie le prestaba atención y a nadie le importaba y resulta que... Y ahora todos les importa. Llega un artista, hace una propuesta y ahora todo el mundo le importa, que no mamen. O sea, Esteban Arce es lo que ocasionó. Que por cierto, mira, ya se van a... Ya, me voy a ahogar. ¿Por qué no sé ni estoy comiendo? Esteban Arce, amigos, dio una conferencia de libertad de expresión. What the fuck. En esta conferencia, se dio el micrófono para que hicieran preguntas y todos se le fueron encima. Digo, la verdad, por un lado, ya se le torció la verga del coraje. Por un lado, la verdad, no le hicieron preguntas, lo estaban atacando directamente. Pero por el otro lado es un pendejo. O sea, no. Él es la persona menos indicada para dar una conferencia de libertad de expresión. ¿Por qué van? No, sí, no sí. Cuando nosotros fuimos a la conferencia del Pato Zambrano. Historia real. Y la gente que gritaba, ¡una hebilla y un cinto! ¡Rápido! ¡Lo sacaban! Gran momento, la verdad. Es que fue en la cumbre de su fama. Y de nuestra universidad. Sí, muy buenos ratos. Pues Esteban Arce diciendo mamadas de las familias, de que, pues, no, es, o sea, no le puso mucha atención, pero diciendo cosas homófobas, como siempre, como es él. Dios, pinches mamadas. Y los, o sea, los chavos como que sí lo confrontaron, de que tú, la libertad de expresión y no sé qué, pero como que estaban más como enojados y no formularon nada. O sea, tampoco bien. O sea, tampoco le daban una réplica coherente, o sea, que no puedes pedir tanto. Pero la verdad, qué triste, o sea, sí vi tweets de gente diciendo que, o sea, también hay que, o sea, es libertad de expresión. Como cuando vino esta Malala. La gente. Mi Malala, que vino. Qué bonita que vino, porque no sabes hablar español. Qué bonita que vino y así dijo cosas muy bonitas. Y se valora, pero la gente no estaba preparada. O sea, y hashtag pregunta Malala y le preguntan pura pendejada, amigo. ¿Cómo? No, pinche gente. Y bueno, Esteban Arce. Pues, o sea, no sé, ni me acuerdo qué iba a decir, pero no, pues es pura pendejada, güey. O sea, yo no entiendo por qué. O sea, bueno, ya. Que hay gente que dice que hay que respetar su opinión y sí puedes respetarla, pero es odio, güey, eso no está bien, no le das un... O sea, es periodista, yo no entiendo por qué tiene un programa. Yo no entiendo, o sea, Matutino Express, muérete ya. O no sé si ya murió. No, quién sabe, no sé. Bueno, yo traigo otra nota, amigo. Ay, ¿Eso 2? ¿La nota que ibas a dar? Sí, o sea, bueno, una de esas es ESO 2. ESO 2. Que es un reboot en realidad, pero esta plaza, ¿cómo se llama? Paseo La Fe, dijo, ya va a salir ESO 2. Pero bueno, eso no quiere decir, era otro posible fin del mundo aquí en México cuando se nos fue la luz. A todos los, bueno, no todos los estados, pero muchos estados. Uh-huh. Y qué pedo. A mí me tocó en la calle y o sea, no había semáforos. La gente empezó a pararse en la calle, en el carro, y lo dejaban atravesado, la gente corriendo, atravesando la calle, se hicieron filas de 3 cuadras en las gasolineras. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la gente tiene pánico. ¿Pero por qué? Llegaron mensajes a WhatsApp a las señoras, obviamente, diciendo de que va a durar 2 días y no sé qué y bla, bla, bla. A mí me llegó uno que yo dije, ay, es un mame así de, no, se va a acabar el mundo, no sé qué, y decía de que... noticias de última hora. Venía Trump a cobrarlo del muro y dijo, Peña Nieto, apaguen las luces para que crea que no estamos. Ay, no, mi Peñita, güey. Pues sí, la gente enloqueció. Creyó que la luz no iba a volver y es que sí tardó un poquito. Y 50 minutos, no mamen. No, duró más no. En ciertos lados. Ah, hay lugares en donde llegó muy noche. Y es que sí se hizo un caos, pero no, o sea, no es cuestión de que te aloques y hagas lo que se te ocurra. No. Por ejemplo, yo iba a ir a Plaza Fiesta y no pude porque las entradas funcionan con luz y no puedes ni entrar ni salir. Mi mamá me dijo, esto viene en la Biblia, y yo no mames. De que Plaza Fiesta va a cerrar. No, yo creo que la gente sí se asustó porque fue en muchos estados. Entonces dices tú, algo para grande pasó. Pero volvió la luz y ya. Pero eso fue un caos, no se vieron los semáforos, eran muy divertidos. Pero. No, pues, a mí no se me hizo divertido. Sí, no, se meten y se paran y ya no pasa nada. Oh, en verga, en Toretto. En Baby Driver. Pues bueno, amigos, una noticia muy triste. Desapareció una chava. Se subió un Cabify y ya no saben dónde está. Ahorita ya está detenido el chofer. Sufre, vamos, devuélveme a mi chica. O sea, porque se desapareció a internet. Ay. Pues bueno, esperemos. Voy a comer pizza. Esperemos que la encuentren, la verdad. Sí. Y, siguiendo con el tema de mi peñita, ya para terminar. Mi peña fue a ayudar a los damnificados. Que se me le ocurre decir, hay una foto con esta chava. No me creen que hay güeritas aquí. No. ¿Fue? No, es en serio. Lo que dijo. Es en serio. Textual. ¿Fue lo que dijo? O sea, hay un video donde se escucha. Hay un video donde se escucha decir, no, pues creen que no hay güeritas aquí. Ay, no, peña, no. Y es verídico, es verídico. No, es como el de Peña tratando de mostrar su nut. Su del apagón. Digo, del temblor. No, ese no es. Ese sí es falso. Sí. No, este sí es no. Sí vi el tweet, pero pensé que era. No sé, no. Que no mame. Gemidos. Ay, Peña, pues es que, o sea, pon tú que sí, pero. Pero. Gente con el en bonachón. Sí, obviamente, es el tío gracioso, güey. Y se ve buena persona, ¿sabes? Sí. Se ve como que todo noblecillo. Y siempre la caga, güey. Sí. No le salen bien las cosas. Y la caga y se ríe de él, de que, ay, siempre la cago. Pero otra vez. Pero eres presidente. O sea, no puedes decir esas cosas, ¿sabes? O sea, no. Y lo que nos espera si el Bronco es presidente, ¿eh? Al menos ahorita. Que déjenme decir, pues, famosa la página Bronco Way, pues ya tiene hasta su canal en Spotify, en Apple Music, donde suben los mixes de una guama y unos charrones. Bronco Way, la mejor página de memes en México, por lejos. Una creatividad. Nadie tiene la creatividad impecable. De ellos. Una agilidez y una rapidez. Lo dije mal otra vez. Una agilidez mental de. Muy buena. No mames. Yo eso dije de quién hace unos podcasts. No sé. De Broso. Como 2 meses. De Broso. Pero bueno. Eso fue todo, bueno, amigos. Ya nos vamos. Esperamos les haya gustado. Síguenos en los tweets que han estado apareciendo aquí en la pantalla durante todo el podcast. Esperamos regresar pronto. Y ya. O sea, ya estamos dando por hecho que nos vamos a volver a ir. Vamos a tener que hacer otro regreso. La vida es difícil, pero aquí seguimos. Y el mundo no para. Tenemos una vida godines, amigos. La vida de adulta. Y la vida adulta, con sombrero, difícil. Sí, la vida galante también. Pero bueno, ahí muy demandante. No, síganos en nuestras cuentas. Ah, síganos, @ José Inverge Juan. @ Chiclamino con doble A. @ George Harrison, muerto. @ Misael Franco 13. Escúchenos en YouTube, en iTunes y así. Y en Twitter, la cuenta de los tres, @ cuenta de tres. No se confundan con las peruanas. ¿Tengo cara de peruana? No. Sí, somos tres señoras. Una morena y sus dos acompañantes. Pero no, peruan mexicanas. Peruanas. Sí, no, y si nos llegan mensajes, los contestamos con mucho gusto. Sí, no. O sea, como no nos llegan de otros. Si la confusión es al revés, que buscan a ellas si y llegan aquí, está bien. Nosotros las atendemos con todo. Sí, cómo no, pásenle. Aquí las despachamos. Abiertos a la colaboración. Que si quieres producir tu obra de teatro, nosotros te ayudamos. Que si quieres que te entrevistemos, nosotros te ayudamos. Que si te preocupa la educación peruana, nosotros que porque te ayudamos. Pueden aprender temas ahí, o sea. La identidad sexual es muy importante en Perú, ¿verdad? Pero bueno, escuchen este podcast, escuchen los otros, escuchen el que sigue, porque pues si ya lo estás viendo después, pues ya salió otro. Y ya, adiós, nos bye. Gusta este pedo.